de ti ya solo quedan los restos. Y es así, es así. Lo podrido que todo está. Y me si piensas que valió la pena renunciar a todo en lo que creyeras. Esos valores y esos principios que ya no hacen más que estorbar. Dime si cuando te enfrentas al espejo ves algo más que un cadáver viejo que apenas puede recordar qué es eso de la libertad. De la libertad.